antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Apple y Paramount unen fuerzas con Martin Scorsese. Las empresas llegaron a un acuerdo para abordar conjuntamente Killers of the Flower Moon, la nueva película del cineasta que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.